y gritar bien fuerte que la magia existe. Claro que sí, la magia existe, la magia existe, la magia existe. Lo decimos tres veces, como tiene que ser cada afirmación para que se vuelva realidad. Mari, Mari, Compuche, Pichi, que Malén, Pichi, que Huentru. Buenos días a toditas y a toditos, a todas y a todos. ¿Y por qué no, eh? ¿Por qué no? Nunca lo habíamos pensado acá en la producción. Vamos a mandar un saludo también a todotos y a todotas, ¿no? Porque también nosotros somos así, amplio espectro, para los más pequeños, las más pequeñas, los no tan chicos, los no tan chicas, los grandes chicos, los chicos grandes, los grandes grandes, los chicos chicos. Bueno, sin discriminar, ¿eh? No discriminar nunca, jamás, nunca digas nunca, como dijo nuestra líder espiritual, Nayarita Munay, ¿eh? Sin discriminar ni por el tamaño, ni por el sexo, ni por el color de piel, ni por el idioma, las creencias, ninguna cualidad que nos haga creer en que somos diferentes. Ya lo decimos todo el tiempo, solo una raza, la raza humana, ¿eh? Que bastante tiene que mejorar para que este planeta que habitamos, esta nave espacial que viaja por el universo, no naufrague, no choque, que ya bastante averiada está. Bueno, ¿eh? ¡Qué manera de llover! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Parará, papá! ¡Parará, tachín! ¡Parará, papá! ¡Parará, chimpum! ¡Parará, tachín! ¡Parará, chimpum! ¡Chimpum! ¡Pam! ¡Pim! ¡Tam! ¡Pum! Bueno, ¿eh? El sábado pasado, ¿se acuerdan? Ahí en la Plaza Pagana se convocó ahí una gran cantidad de organizaciones populares, ¿no? La Murga Guacha, la Murga Otro Cantar, la Murga, la Otra Murga, la gente de Al Encuentro, la Cuerda de Candombe. Bueno, sí, un montón de gente. Otros habían ido ahí disfrazados y habían puesto una careta. Otros se sacaron la careta, ¿no? Como decíamos, la oportunidad de sacar o te pones la careta, lo que vos quieras. Bueno, y ahí, como había incendio allá en el hermoso Valle de Puyén, vamos el verde de Puyén, vamos el verde de Puyén, que ya llega marzo, ¿eh? Bueno, y a pedir lluvia. ¿Qué había que hacer? Había que tocar los tambores, pedir lluvia, bailar. Bailaron las chicas ahí, con sus atuendos africanos, Y uno pide y el universo contesta, ¿no? Siempre que pida cosas buenas. Ahora, si uno pide, por ejemplo, que le caiga un ladrillo al vecino en la cabeza, ¿no? O que la vecina cuando va a salir se No, no, esos pedidos no. El universo cero, stop, no te escucha. Bueno, a veces te escucha también, ¿no? Porque si no, no habría guerra, no habría hambre, no habría miseria, no habría fracking, no habría minería, no habría todas esas cosas espantosas que la humanidad a veces piensa que le va a traer progreso y después que le trae dolores de cabeza, le trae falta de agua, le trae enfermedades, bueno, todo lo demás. Bueno. Por ejemplo, la tecnología le trajo un incendio ahí a Puyén, ¿no? Explotó un transformador, se cortó un cable, no sé bien qué pasó, ¡fuki! Empezó a arder 100 hectáreas. 100 hectáreas para que, digamos, ¿no? A veces uno pierde la noción de la magnitud de las unidades de medida, ¿no? Bueno, la hectárea son 100 metros por 100 metros, lo que hace es 10.000 metros cuadrados según los cálculos que el profesor Jiménez detalladamente ha realizado con las unidades de superficie, equivalencia, todo lo demás. Bueno, pero para que vos te hagas una idea, ¿no? Porque uno dice una hectárea. Y una hectárea es una cuadra, ¿no? Como una cancha de fútbol, podríamos decirlo así, más popularmente para la gente que le gusta el deporte, ¿no? Bueno, 100 canchas de fútbol. ¿Te imaginas? 100 canchas de fútbol, así una al ladito de la otra, ¿eh? Bueno, todo eso se quemó, obviamente, forestaciones de pino, que no son bosque implantado. Vamos a aclarar las cosas, vamos a decir al pan pan y al agua agua, ¿eh? El bosque de pino no es un bosque, es una forestación monocultivo con todos los problemas que trajo, la avispa barrenadora, los incendios, nadie poda, todo se va juntando, bueno, mezcla explosiva, chispita de electricidad, ¡pum!, se prendió el fuego. Bosque nativo, que ese sí es bosque, ¿eh? Ciprés, maitén, radal, coigüe, ñire, lenga, sauce criollo también, porque el sauce ya prácticamente, aunque es oriundo de otros lugares, es como nosotros, ¿eh? Está acriollado ya. Bueno, se quemó hasta una casa, se quemó. Bueno, se puede prevenir, porque las líneas de alta tensión tendrían que estar más cuidadas, pasar por lugares donde no haya bosque, obviamente por donde no haya población. Cric, cric, ¿eh? Bueno, eso para ir pensando acá en la comarca. Bueno, así que volvemos a la Plaza Pagana. Dale, dale, dale, dale a los parches, dale, dale al redoblante, al tambor, bueno, y se llovió todo. Ahora vamos a ver cómo lo paramos, ¿no? Bueno, también le vamos a pedir a la Mapu que, bueno, ya está, basta. Por ahora podemos parar, que salga el sol un poquito, ya se nos va febrero, después de febrero viene marzo, empieza el otoño, se caen las hojas, se acabó el calor, se acabó el verano. Bueno, pero, ¿quién nos quita lo bailado, así que, bueno, lo despertaron a Momo. Lo despertaron a Momo, pobre, y Momo, ¿no? Y Momo ahora no se quiere dormir. La cuestión es que hay que hacerlo dormir a Momo, digo yo. ¿Eh? Anda a dormir, Momo. ¡Dale! No quiero ir a dormir, no me quiero encerrar. No quiero perderme lo que aquí va a pasar. Ajá. Lo huelo muy bien, lo presiento que aquí la fiesta sigue. No es cierto que las visitas ya se van. Nadie juntó sus cosas, nadie se saluda. Tienen cara de esperar que yo desaparezca. No me van a engañar, ajá. Ajá. No quiero ir a dormir, no me voy a despedir. No quiero perderme lo que van a platicar. Seguro que me corren porque van a hacer algo y no quieren que yo esté, lo descubrí. Será hora de irse a dormir para ustedes porque tengo las pilas puestas. Y para mí no es, no es, no es, no es. Si me mandan a dormir me va a dar sed a cada rato. Me va a dar fiebre si me raptan y se enteran. Seguro que me corren porque pasan cosas buenas. Y yo me las pierdo solo en mi cuarto todo oscuro. Voy a escuchar sus risas nada más. Ajá, ajá, Si es hora de acostarse, ¿por qué no se van todos? No quiero ir a dormir, tengo pila para rato. Si quieren les cuento chistes o hago una prueba, salto desde arriba del sillón. O me quedo callado, bien educado, ayudo a recoger. No abro la boca ni para respirar. Ajá. No quiero ir a dormir, no me quiero encerrar. No quiero perderme lo que aquí va a pasar. Ajá. No quiero ir a dormir, no me quiero encerrar. No quiero perderme lo que aquí va a pasar. Ajá. Muy bien. Do, re, mi, fa, sol, para todo el mundo. Que salga el sol un poquito, así, para que no, sol, solcito, caliéntame un poquito por hoy y mañana y toda la semana, como en algún momento nos enseñó a invocar Nayara Munay. Bueno, te vamos a informar, por las dudas, vos no seas habitante de la comarca, o lo seas y no nos hayas escuchado antes, nunca, jamás en toda tu vida. Esto es la hora del recreo, que como corresponde para aportar un poco más a la confusión general, no dura una hora, dura una hora y media. De 10:30 a 12:00. Pero bueno, el profesor Jiménez, que se jubiló y estaba toda así, pipipi, papapá, ¿cuándo va a venir a grabar, por favor, profesor Jiménez, algo que esté actualizado? Vamos a cumplir ya 2 años, entramos en el tercer ciclo, por favor. Ah, en cualquier momento, sí, en cualquier momento no me sirve. Bueno. Ahí está, Sin Dirección Producciones Familiares, un producto regional acá de la comarca, porque estamos así, cerca del paralelo, y estamos transmitiendo en vivo por la 103.5 Radio Boga, ahí está, el profesor Jiménez está feliz, chocho, hasta hizo un asado, se le cayó el cocodrilo del bolsillo porque cobró la primer jubilación, ahora sí es un jubilado con plata, Si usted lo ve por la calle, le puede hacer un pedido, por ahí, le da así una ayuda, una moneda, ¿no? Nuestra asesora psicomotriz emocional, la psicomotricista Mónica Argueira, que ya dentro de poco comienzan los talleres Rayuela, va a venir por acá. Hubo una confusión, porque hace 2 semanas pasamos un programa así del archivo, que usted, si es fanático, ¿no? Y le gusta mucho todo el delirio que desarrollamos acá una vez por semana, usted va a la página de goga.fm y ahí aparece la hora del recreo y usted tiene el podcast de, digamos, casi todos los programas. Vamos a hablar con Ralph para que estén todos los programas, desde el primero al último, ¿eh? Bueno, Y también lo puede escuchar por internet. Si usted no está acá cerca, ¿no? Desde Los Repollos hasta El Pedregoso, la 103.5 se escucha espectacular. Y si no, ahí está, se va de viaje o qué sé yo, vaya a saber, está en otro lado del mundo, porque no se escuchan en otro lado del mundo, ¿eh? Aunque ustedes no lo crean, ¿eh? Hay gente que escucha Radio Goga, por ejemplo, en San Marcos Sierra, como el amigo Nico, que cada tanto nos llama, le mandamos un abrazo, esperamos que allá en San Marcos no haya incendios, ¿eh? Acá, bueno, ahora con la lluvia creo que vamos a llegar tranquilos al otoño. De todas maneras, cuidado, siempre, guarda cuando tira el pucho, donde hace el asado, si hace un fogón para festejar que está de campamento. Bueno, siempre el bidón con agua, varios, por las dudas, y después también se puede pillar el fogón, ¿no? Hay una tradición, cuando termina el fogón, todo a dormir, a pillar. Los varones más fácil, las chicas, bueno, tengan cuidado porque por ese chamusca. Bueno, va, basta. Ahí está, ¿quién nos falta? Jawel Paz, ahí, Jawel Paz, que se va a encargar prácticamente de toda la parte cibernética, páginas que no tenemos, mail que tenemos pero nunca lo abrimos. Bueno, ahí está, el mayor de los menores, Jawel Paz. Saquiel Licán, la voz en off de nuestras presentaciones, separadores y otras yerbas, Hablando de yerba, estamos tomando mate. Hoy tenemos un invitado de lujo, el Ricky Búa, un amigo así de toda la vida, fotógrafo, está haciendo acá una sesión. Después vamos a tener Miguelito, nuestro arcángel Miguelito, ahí en los controles, como siempre, buscando la música, navegando internet, bajando, subiendo, atiende el teléfono, abre la puerta, recibe el correo, lo saluda a Goguín, a nuestro gato negro de la buena suerte, Vamos a tener así una especie de book. Podríamos hacer para que la gente nos conozca, o no, mejor que no. Bueno, y finalmente, ¿quién nos queda? Nayarita Munay, la pequeña de la familia, nuestra guía espiritual. Sus frases han revolucionado, podríamos decir, a la filosofía y a la espiritualidad. Por ejemplo, todas las palabras son nunca. Ahí está, esa es la frase más famosa que quedó registrada. Bueno, ya te dijimos, goga.fm, si nos querés encontrar por internet. Teléfonos 4455-800, si estás acá, obviamente, en la comarca. Va, en la comarca no, en Bolsón, porque si estás ya por Puyén, Maitén, Cholila, tenés que marcar el prefijo 0294, Y 4455-999, por ahí llueve. Capaz que llueve, ¿no? Igual siempre que llovió paró, y siempre que paró volvió a llover, decía el amigo Lugones. Bueno. Ponete la bota de goma, por las dudas, sacátela de zapatear. ¿Qué escuchamos? Recién escuchamos No quiero ir a dormir a Luis María, creo que es Luis María, bueno, Luis Pesetti, vamos a decir, un tema ya tradicional acá en la hora del recreo. ¿Qué me falta para informarte? Yo creería que nada, no nos falta nada. El que se tiene que despertar, Momo se tiene que ir a dormir ya, tranquilo, ya pasó carnaval. Bueno, todavía hay coletazos. Bueno, todo el año es carnaval también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sería todo más lindo, todo el año es carnaval, todo el año hay música, todo el año hay candombe, todo el año hay batucada, todo el año hay la gente se pone distinta en carnaval, ¿no? Porque es como todos de y bueno, ese es el espíritu que hay que tener, ¿no? Como el espíritu de Navidad también, que dicen que no, si todos nos tratamos mejor durante todo el año, no solamente para cuando es en la época, seguramente sería mejor. Pero el que se tiene que despertar, el que se tiene que despertar es Gustavo Cerati, que siempre le decimos, ¡despertate, Gustavo! ¡Despertate, Gustavo! Bueno, y vos también despertate, ya son casi las 11, nos comimos un tercio de los 3/3 que hacen la torta entera de la hora del recreo. Bueno, pero si estás todavía medio dormidito ahí haciendo fiaquita en la camita, te vamos a regalar una canción de cuna para que te despiertes, no para que te duermas, ¿no? ¿La tenemos? ¡Ah! ¿Cómo? ¡Qué pregunta! ¡Ah, Mago Eléctrico! ¡Ah, yo me olvidé de presentarme! Mucho gusto, mucho susto, soy el Mago Eléctrico, locutor oficial de la hora del recreo. Te estoy esperando, no demores mucho, porque hay tantas cosas que hacer en el mundo. Despierte mi niño, despierte mi sol, despierte pedazo de mi corazón. Thank you. Yo sé que te esperan dolores y penas, que vivir es duro y se es feliz apenas, pero con tu ayuda y la de otros más, haremos que al fin se pueda respirar. Tengo guardado en un cajón la risa, en otro ternura y en otro caricias, y uno está vacío para que después lo llene la dicha de verte nacer. Asómate al mundo y empieza a crecer, porque ya no hay mucho tiempo que perder. Despierte mi niña, despierte mi sol, despierte pedazo de mi corazón, despierte pedazo de mi corazón. Cantorí, cantorí, mahtartush la... Una mujer salía de su casa y vio a tres ancianos forasteros sentados en la calle. Oh, no creo conocerlos, pero seguramente deben tener hambre. Por favor, pasen y acepten alguna cosa para comer. Uno de los forasteros le preguntó: Oh, buena mujer, ¿se encuentra el hombre de la casa dentro? No, aún no ha llegado. Oh, entonces gracias, pero no podemos pasar. En la tarde, cuando su esposo llegó a casa, la mujer le contó lo que había sucedido. Oh, esposa, ve y diles que estoy en casa ahora y... puedo invitarlos a pasar. La mujer hizo lo que su marido le indicó. Oh, mujer, gracias, pero aunque nos inviten a los tres, no entramos a una casa los tres juntos. Oh, ¿por qué? Los nombres de mis compañeros son Riqueza y Éxito, y yo soy Amor. Ahora ve y comenta con tu esposo y elijan cuál de nosotros desean que entre en la casa. La mujer le contó a su esposo lo que le habían dicho los tres forasteros. Oh, qué bueno, mujer, qué bueno. Dado que este es el caso, invitemos a Riqueza, ¿eh? Así dejamos que venga, llene nuestra casa de riqueza. Somos ricos, tenemos abundancia de dinero, nos damos todos los gustos, compramos todas las cosas que nos encanta y que no tenemos. No, querido mío, ¿por qué mejor no invitamos a Éxito? Nuestra casa y nuestras relaciones se llenarían de éxito, seríamos re-éxitos. Todos nos tendrían envidia por el éxito que tenemos. Pero la más pequeña de la casa le dijo: Papá, mamá, ¿no sería mejor invitar a Amor? Entonces nuestra casa estaría llena de amor, nos besaríamos, nos abrazaríamos, nos acariciaríamos y no nos pelearíamos nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Oh, esposa, hagamos caso al consejo de nuestra pequeña hija. Los niños saben las cosas. Bueno, ve e invita a Amor a ser nuestro huésped. Y la mujer salió y preguntó: ¿cuál de ustedes es Amor? Por favor, pase y sea nuestro huésped. Amor se puso de pie y empezó a caminar hacia la casa. Mas los otros dos huéspedes también se levantaron y lo siguieron. Pero yo solamente invité a Amor. ¿Por qué vienen ustedes también? Oh, querida señora, si usted hubiera invitado a Riqueza o a Éxito, los otros dos nos hubiéramos quedado afuera. Pero como usted invitó a Amor, donde quiera que él va, lo acompañamos nosotros. Porque donde hay amor, siempre lo acompañarán Riqueza y Éxito. Love is all you need.

No tan chicos, no tan chicas. Bueno, te leímos así para arrancar esta mañana, que está saliendo el sol un poquito, ¿eh? Ya dijimos el conjuro por las dudas, repetilo ahí en tu casa. Se reúne toda la familia alrededor de la torta frita, del mate, del té con leche, jugo de naranja, lo que estés ahí desayunando. Y dicen, sol, solcito, caliéntame un poquito por hoy, por mañana, por toda la semana. Y ahí, ¿eh? Como cuando pedimos lluvia, ahora vamos a pedir un poquito de sol, ¿eh? Bueno, habíamos escuchado... canción de cuna para despertar un hijo, de Piero, manso y tranquilo, bueno, varias canciones muy conocidas, muy linda, esta no la tenía mucho, me encantó, buenísimo. Bueno, y te leímos el cuentito Los Tres Ancianos, éxito, amor y, ¿cuál era el otro? ¡Uy! Se me chispoteó. Ah, riqueza, éxito y amor, ahí está. Bueno, viene a ser así como cuando decían, tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Bueno, y acá más o menos la salud no estaba, pero bueno, el amor, dijeron los Beatles. All you need is love, nada más que eso. Bueno, estamos ya ahí buscando la comunicación. Vamos a tener la palabra de una persona muy seria que se pone nariz de payaso, pero todo lo que encara, lo encara con seriedad. Está terminando, por desgracia, pero todas las cosas es así, todo tiene un final, todo termina. El octavo festival patacómico, patacómico, de patagónico y cómico, porque los clowns son cómicos, algunos, ¿no? La mayoría, de en el Bolsón, 10 al 17 de febrero, ya te lo dijimos el sábado pasado, que el domingo se abría con la varieté de los payasos locales, las payasas, payasitos, payasitas, todas. Digamos, hay distintas edades, ¿no? Y bueno, estuvo toda esta semana desarrollándose en la Carpa Teatro y en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Montonazo de espectáculos, de la ciudad de Buenos Aires, de La Pampa. Venían de España, venga tía, también venían de Brasil, chiquita de cotonete, menina. Bueno, y ayer estuvimos mirando es imposible, como dice Capusotto, explicarte, creo que fueron como una hora y media fácil, un escocés que no tenía pollera, Johnny Melville, John, él decía, ¿no? Impresionante la cosa que hacía ese hombre, Nos hubiera gustado tenerlo, pero como no lo pudimos tener acá, ni a ningún otro clown, estamos recurriendo al teléfono. Vamos a ver si nos atiende, ahí esperemos que nos atienda Trini. Si no nos atiende Trini, nos atenderá Mercedes Casal, más conocida como La Turca, ideóloga, organizadora, junto a toda una gran cantidad de gente, de estos 8 festivales patacómicos, impresionante, como sin nada, ¿no? Porque prácticamente muy poco dinero, muy poco apoyo, como a veces sucede con las direcciones de cultura, nacionales, provinciales, municipales, familiares, bueno, por eso nosotros decimos sin dirección. Hay que ir sin dirección, así, al universo, confiar en que nos lleve. Bueno, el Instituto de Teatro, ahora sí, después parece que de varios años, se dieron cuenta que el Festival Patacómico era una cosa seria, Y puso ahí una tequita, Para, bueno, porque los payasos comen también, ¿no? Comen, se visten, viajan, etcétera, etcétera, cosas que hace cualquier persona común que tiene un trabajo, digamos, un poquito más formal o estable. Bueno. Entonces hoy no te la vas a perder porque es la última. Hoy es el cierre del festival, cerca de las 21 horas aproximadamente, Varieté, que va a ser como un popurrí, Va a haber un poquito de los internacionales, un poquito de los locales, un poquito de los nacionales. De todas formas, hoy todavía tenés posibilidad en la Plaza Pagana, ahí es lugar de encuentro de espectáculos, de la feria. ¿Cómo te vas a perder la feria si no llueve? Y si llueve también, porque total está la entresombra, que ya te cae un poquito menos la gotita, te lleva un paragüita, un sombrerito, una gorrita, recorres la feria. Y a las 15 horas, Ale Grativo, compañía Ale Risoria. De España, venga tío. Lo vi. En realidad este era de Fisque Menuco y se fue a vivir a Barcelona hace 7 años. También un monstruo, uno solo, haciendo una hora y media de espectáculo. No sé cómo será ahí al aire libre, pero no se lo pierda. A las 19, atención, salida de helados. No sé si van a salir los clowns con así tirando helado para, en vez de manteca al techo, helado al cielo, ¿eh? Y ya te dijimos, a las 21 horas, cierre del festival con una varieté imperdible. ¿Tenemos la comunicación, Miguelito? Bueno, despacio, tranquilo, si tenemos todavía nos queda hasta las 12. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues, yo hago tiempo, no te va a haber problema. Mientras tanto, te vamos diciendo que después tenemos más cuentos, va a estar Lalum, ¿eh? Lalum que viene, no tiene patitas, ¿no? Porque si no, te iba a decir que viene pateando las puertas. No, viene así reptando como hacen todas las lombrices, con su mensaje, y viene así, un poquito enojadita con nuestra compañera presidenta, que es a full con el fracking. No fracking, dice Lalum. Bueno. Sí, freaking. Bien, ahora sí. Ahí está. Buenos días. Buenos días. ¿Hablo con Mercedes o con Trini? Habla con Mercedes. Bien. Me parece bien. Pensaba, me quedé así esperanzado que por ahí alguna nariz colorada podía estar levantada, pero no. La gente seria, la que corresponde a la organización, como usted, señora Mercedes Casal. Sí, estamos nosotros, los payasos están durmiendo hasta ahora. Está bien, porque los payasos hay que dejarlos dormir, porque si no después por ahí están medio dormidos y no hacen chistes. Claro, y a la noche todos tienen que actuar. Sí, recién estuvimos repasando, Mercedes, el último día del octavo festival Pata Cómico, una semana entera de, así, digamos, risa, carcajada. Sí. Y mucha gente en la carpa y en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Ay, mucha gente. Yo tengo que agradecerle mucho a la gente por haber ido a las funciones, por habernos acompañado. La verdad que estamos muy, muy felices. Todas las funciones estuvieron llenas. Y bueno, para todos los payasos fue muy lindo. Es muy lindo trabajar cuando las salas están llenas y cuando se ve que a la gente le interesa lo que uno hace, ¿no? Está buenísimo. Sí, también es un poco el reconocimiento, ¿no es cierto?, de la gente local y la gente que está de visita y que se entera de qué es este proyecto de la carpa, de cómo se sostiene a pulmón y a mano, ¿no? Sí. Con poco aporte, digamos, de algunos que tendrían que aportar. Sí. Y entonces responde, porque aparte las entradas casi siempre eran a la gorra. Sí, hicimos un poquito de todo, como para que todo el mundo pueda ver algo. Sí. Que eso también es importante, porque bueno, algunos pueden un poquito más, otros pueden un poquito menos. Pero lo importante es que podamos compartir, estar juntos, reírnos y pasar momentos de disfrute un poco, ¿no? Porque siempre estamos tan acostumbrados a juntarnos para los malos momentos. Sí, para protestar. Para protestar o para, bueno, esto, la propuesta es otra, siempre juntarse a disfrutar, a pasar un buen momento con la familia, con los amigos. Y bueno, hubo de todo, hubo funciones en escuelas rurales, sí. Hubo funciones en la plaza, hoy va a haber funciones en Lagopuelo también. Ah, mira, esa no la teníamos. A ver, Merce, ¿a qué hora y en dónde? Mira, Lagopuelo más o menos se calcula que va a ser a las 3 de la tarde. Ajá. En la plaza de Lagopuelo. Sí. Y hoy una función y mañana va a haber otra. Ah, o sea que hoy termina el festival, pero mañana sigue. Y el lunes creo que también exclusiva, sí, el profesor Jiménez estuvo gestionando y va a haber un espectáculo en la escuela del paraje El Coihue. Exactamente. Bien, profesor, se pasó, ¿eh? La verdad que sí, y justo estábamos con una función dando vueltas. Y ahí la embocó. Bueno, vino bárbaro y, sí. Fueron a la Cuesta del Ternero. Ah, donde el querido maestro Fontenla, el negro Fontenla. Exactamente. Que también cuesta, viste, son escuelas que, bueno, que a los chicos les cuesta llegar y que por ahí se pierden la cosa, sí. Y bueno, la idea es que aunque sea un poquitito, alguna nariz roja llegue por esos lugares. Sí, ahí en el Coihue, mire, ya el profesor Jiménez era un payaso, así que no se ponía la nariz, pero ya los chicos estaban todo el día divirtiéndose. Qué bueno que van a poder seguir mamando eso, ya que el profe se jubiló. Sí, se jubiló para alegría del servicio educativo. Bueno, pero no hablemos del profesor Jiménez, porque está cebando mate, que es lo que puede hacer ahora como jubilado. Y yo tengo acá, según el programa, a las 3 de la tarde en la Plaza Pagana también va a haber un espectáculo. Sí. Vale, Grativo. Sí, es un compañero que viene de España, es muy lindo el espectáculo. ¿Es el chico que hace esa toda solo de espía y de qué sé yo? No. Es la que hace... Sí, estuvo en La Carpa. Sí, lo vimos ahí con Sin Dirección Producciones Familiares, que es de Fisque Menuco en realidad, y se fue a vivir a España hace unos años. Exactamente. Bien, súper recomendable, no se la pierdan, Sí, es buenísimo, la verdad, está viajando por todo el mundo, o sea, se nota eso, que tiene una facilidad en el trabajo y una entrega muy linda, es muy gracioso, así que se lo recomendamos a la gente, va a estar gratis en la plaza. Bueno, con una gorra también. Sí, sí, a la gorra. Claro, porque veo la gente y dice, a mí me dijeron que era gratis, no me ponga la gorra adelante. No. Bueno, aclaramos. Y ayer hermoso también el escocés, John. ¿Le gustó? ¿Lo vio? Lo vimos ahí también con la productora familiar, impresionante. La verdad que sí, estamos re contentos que haya venido Johnny a apoyarnos en el festival, la verdad que es un lujo total, un tipo como un entrenamiento... de muchos años. Sí, porque tiene su edad también, ¿no? Vamos a decir cuánto, pero desde la edad del profesor Jiménez, fácil, 50 para arriba. No, sí, bastante más. ¡Apa! No se nota, está mucho mejor que el profesor Jiménez. sí, bastante más. Bueno, Mercedes, y con respecto a, digamos, a los murales, las funciones en los barrios... Sí, los murales, alucinantes, tuvieron un par de días de lluvia, sí. Que medio que... Sí. Se complicó un poco, pero estuvieron en el barrio Usina, en el centro comunitario del barrio Usina. Ajá. Pintando. Así que el que quiera pasar a... Que vaya a verlo. Vaya a verlo. Y no sé si habían terminado lo que el proyectito que era en el Galeano, pero lo dejamos medio... lo dejamos un poquito como por si se podía o no por el tema de la lluvia. Mm. Así que no sé bien en qué, si lo terminaron o no. Pero bueno, por ahí hoy se quedarán pintando. Vamos a ver, los muralistas la verdad que son un grupo que nos apoya un montón, que viene siempre de onda, que les gusta a ellos lo que hacen y están haciendo... hicieron un stencil del afiche del festival. Ajá. Así que si alguno se acerca temprano o a la escuela o a la carpa... le pueden hacer un stencil en una remera que lleve. ¡Oh, qué lindo! ¡Me encanta! ¡Ponete la remera del patacómico! Sí, como no nos dio el presupuesto para hacer remeras... Bueno, pero así es el universo, ¿vio? El universo, lo que no hay por un lado, aparece por otro. Sí, yo les digo, o sea, a todos los compañeros que tengan ganas de tenerla, la remera del patacómico, bueno, va a haber un momentito donde se pueda uno llevar la remera y imprimirla. Imprimirla. Así bueno, Merce. La posibilidad y nada, les cuento que estuvimos también no me gusta decirle asilo porque Martita siempre me reta. Claro. Pero sería el hogar. El hogar, sí. El hogar de ancianos. De ancianos. De abuelos, vamos a decirle. De abuelos. De abuelas. Del 36 Viviendas, que es el provincial. Sí. También visitando a los abuelos. Ah. Que ya también es un clásico cuando se puede. El año pasado hicimos un mural ahí. Qué lindo. Y sí, alegrando ahí un poco a la gente, pasando siempre y dejando una semillita de buena onda, así que ellos muy agradecidos y... Y se habrán reído a lo pavote. Sí, los fue a visitar un payaso que canta tangos, así que charla con ellos y les cuenta historias y ellos les cuentan historias, sí. Compartir un rato, ¿no? Sí, tal cual, es eso, no es ir a hacer un súper espectáculo mega rarísimo, sino ir a estar con la gente, ¿no? Exactamente, a compartir también lo que los otros tienen para dar, ¿no? Uno siempre necesita compartir, entonces es abrir un poco ese espacio. O sea que, Merce, podemos decir, objetivo cumplido. Objetivo recontra cumplido, una vez más. La verdad que estamos re felices, todo salió perfecto. Hoy a la noche tenemos la varieté de cierre. Sí, a la gorra consciente. A la gorra consciente a las 21 en punto horas. O sea que hay que ir a hacer la colita un poco antes porque va a estar lleno de gente. De bote a bote. Sí, a las 9 en punto vamos a pasar un documental. Qué lindo. De un agente de Córdoba. Ajá. Que es un trabajo que ellos trajeron que no lo hemos podido pasar todavía. Bien. Así que el que esté interesado, a las 9 en punto va a empezar eso y... ¿Y después? 9:30 largamos con la varieté. Claro, que durará por lo menos una hora y pico. Sí. Porque hay... De todo. De todo como en botica. Exactamente. Bueno, Merce, y para cerrar esta notita, ¿talleres de clown cuándo arrancan en el Galeano? Calculo que van a arrancar para abril. Bien, o sea, todavía tenemos marzo para reponerse un poco de todo este trajín. Sí, porque si no, viste, empezar el cansado no es bueno. No es bueno. Aparte todavía queda un poquito de buen tiempo cuando empiece el otoño, solcito y... Sí, para abril vamos a empezar con los talleres en general, pero bueno, vamos a ver cuáles son las propuestas de clown de este año y ya nos comunicaremos para contarles. Dale, yo sé que no te va a gustar esta pregunta, Merce, pero te la hago igual, viste. A ver. En lo personal, vos que fuiste, digamos, las primeras, por no decirte la primera, que se puso la nariz, que empezó a hacer todo este trabajo social, toda esta escuela del clown. Mm. ¿Qué sentís ya cuando estamos por cumplir 10 años de festival, más los otros años anteriores que no hubo festival y vos ya estabas trabajando con la difusión de esto tan hermoso, de hacer reír a la gente y de que cada uno saque su payaso interior? ¿Qué siento? Sí. Siento la verdad, siento una alegría enorme. Mi sueño un poco era eso, era que el pueblo se llene de payasos. ¿Mm? A mí el payaso me hizo muy bien, haberme encontrado con mi payaso me hizo muy bien en la vida y se lo deseo a todo el mundo. Bien. Entonces fue un poco esa la idea de todo esto, que todos tengan esa oportunidad. ¿Viste que cuando a vos algo te hace bien, decís, che, tomate un polen que te hace bien? ¡Apa! Sí, ¿no? Bien, bueno, no sé, es un poco eso. Claro. Compartirlo. Pasar eso, esa magia. Y porque cuanta más gente esté bien y contenta y feliz, seguramente que la sociedad va a ser un poquito mejor. Exactamente. Y yo creo que el payaso hace bien y transforma. Y bueno, y lo que logramos con la carpa, la verdad, también tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la gente pare un ratito, salga de su cotidiano un ratito. Sí. Y se entregue a pasarla bien y a la risa y cada vez elija más eso. ¿Sí? Qué bueno. Entonces, bueno, es un poco esa es el camino que estamos haciendo y que estamos eligiendo y, bueno, yo siempre hincho, viste, en la radio, vengan, porque realmente te puede gustar más o menos, ¿viste? Sí, pero como todas las cosas, ¿no? Exacto. Después es una cuestión de gusto personal, uno va encontrando también su gusto personal, pero si no ves nada, claro, no te enterás. No probás, ¿cómo sabes? Exactamente. Claro, ahí está. Entonces, bueno, es eso. La verdad estoy muy feliz, pero en lo personal, el festival cada vez está más lindo, más organizado. Qué bien. Lo podemos disfrutar más, porque bueno, antes corríamos, ahora somos un montón. Claro, estaban aprendiendo también, ¿no? Exactamente. No es fácil organizar un evento con tantos días, con dos espectáculos por día, más el alojamiento, la comida y cualquier otra situación imprevista que siempre aparece. Sí, le dimos de comer a 80 personas por día este año, ¿viste? Toma. La verdad que es un logro importante. Bien. Con los mínimos recursos, pero bueno, es también demostrarnos que, viste, que se puede. Sí, que se puede. Uno lo pide y el universo te lo da. Exactamente. Bueno, Merce, de la función del COIBU he terminado de cerrar todo. Qué lindo, qué lindo. Era lo que nos faltaba. Qué lindo, porque bueno, desde que el profesor Jiménez llegó ahí al COIBU pasaron las brujas granujas, que estaba Maite Aranzábal, Betina. Bueno, pasaron de la murga guacha, fue cuando cumplió 50 años la escuela, Viruta y Sudor, Arriba las Manos, bueno, sí, por suerte en esa escuela siempre había abundancia de espectáculos para los chicos. Y ahora, bueno, vamos a mostrarle a la nueva directora que nos encanta ir y que sepa que estamos. Bien. Que, bueno, eso, que... Ahí está. Que seguimos con ese viaje, si se engancha. Es un viaje de ida, ahí está. Bueno, Merce, te dejamos porque vas a comprar los quesos para la pizza. Sí, de esta noche. Y si no hay pizza, los payasos van a venir y me van a matar. Sí, antes de que cierre, por favor. Dale, y bueno, y desde ya para abril te esperamos acá en Radio Goga, en la hora del recreo, para conocer horarios y ofertas de todos los talleres del Galeano. Sí, sí, dale, quedamos así, me comprometo en que vamos a estar por ahí dando la información. Bueno, un abrazo grande a Trini, Mercedes. Yo le mando, está dale. Durmiendo sí, como no. Loca, ¿viste? Déjala que duerma, déjala que duerma. A la noche la van a ver. Ahí está. Qué bueno, ahí está. Bueno, un abrazo grande y gracias siempre por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes por llenar el pueblo de payasos y payasas. Bueno, gracias. Un beso. Un beso, chau, chau. Bueno, y así como hay que darle la oportunidad a la alegría, hay que darle la oportunidad a los payasos, hay que darle la oportunidad a la paz. Give peace a chance. Come on, come on. All we are saying. ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Ahí está, Hakuna Matata, sin preocuparse, hay que ocuparse, no preocuparse. Y pasado ahí el maestro John Lennon en este caso, ¿no? Era el clown escocés Johnny Melville, que ayer hizo reír a la gente como loco. Denle una oportunidad a la paz. Please, please, please, give peace a chance. Estuvimos con el amor, seguimos con la paz. Pasamos por la alegría, la sonrisa de los clowns, que se termina el octavo festival Pata Cómico en el Bolsón. Ayer el payaso escocés decía, miren qué simpático esto, medio guaranquito, pero bueno, qué sé yo, nosotros no nos vamos a reprimir, nunca lo hicimos ni lo pensamos hacer. Bolsón, bolas arriba, decía, ¿no? Como testículos arriba. Hay que poner los testículos arriba de la mesa, ¿eh? Bolsón, Bolsón, bien ahí. Vamos con eso entonces. Bueno, y ya hablamos de la paz, del amor, amor y paz, paz y amor, brother, brother and sisters, no problem, Bolsón, no problem, Hakuna Matata, y si te gusta encontrar tesoros, porque por ahí, viste, a los chicos les gusta encontrar tesoros, miran, uy, mira qué piedrita más linda, me dicen, ay, ahora, y ahí vamos juntando piedrita, uy, este palito, mira la forma que tiene, y ahí vamos coleccionando palitos, porque la naturaleza está llena de tesoros. ¿No? Nada más que hay que saber mirar. No todo lo que brilla es oro. Ya, desde ahora, por la duda, nunca lo, no lo habíamos dicho hoy todavía. Estamos medio dormiditos, me parece. El oro no sirve para nada. El agua vale más que el oro. Nunca lo olvidemos eso, ¿no? Porque cuando el agua ya no esté muy linda para tomarla, cuando esté escaseando, ¿qué vamos a hacer con el oro? ¿Lo vamos a licuar? ¿Vamos a hacer licuado de oro? Bueno. Entonces, hablando de los verdaderos tesoros, sin mapas, sin piratas, Discos Goga te ofrece un tesoro que lo podés bajar tranquilamente, Vas a la página Discos Goga, una productora regional, ya ahí está subido el Tincazo, Aran, bueno, tenés una lista bien alta y alta lista, como dicen los chicos ahora, ¿no es cierto? ¿Y quién está en el tesoro? Dos amigazos, el Mosco, Horacio Moscovici, un músico que está viviendo acá, hace años. Y León Gieco, el padrino, nuestro padrino de Goga, un disco que impresionante. Ya escuchaste varios temas y los podés bajar directamente y no te lo podés perder. Encontrá el tesoro. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. En un caminito a un costadito, flores frescas hemos de encontrar, nuevas caricias a regalar, viejos sueños a concretar. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? Don Juan el Zorro, vida y meditaciones de un pícaro. Que trata de una copiosa lluvia y de cómo Don Juan el Zorro con el cuento del diluvio atemoriza y engaña a una chuña, a una comadreja, a un gato onza y a un chimango. Durante una semana entera estuvo lloviendo a cántaros. Los ríos y los arroyos andaban alborotados, arrastrando troncos y cambiando las piedras de sitio. Hasta los charcos tenían ínfulas y se dieron el lujo de correr y hacer temblar las lechugas de las huertas. Las ranas felices se pasaban las noches en vela cantando. A nuestro amigo Don Juan el Zorro se le inundó la cueva. Tuvo que mudar de sitio y resolvió subir la loma con su cuerito de oveja al hombro y guarecerse en el hueco de una roca. Allí estaba bien protegido. Vinieron a hacerle compañía, también corridos por la lluvia, un chimango, un gato onza, una chuña y una comadreja. ¡Pero qué aguacero, qué aguacero! ¡Che, mi nido está hecho sopa! Exclamó el chimango. ¡Oh, parece que estuvieran baldeando desde arriba! Dijo el gato onza. ¡Yo nunca he visto llover de esta manera! ¡Tengo las alas empapadas! Dijo la chuña. ¡Y hay para rato, queridos amigos! Comentó el zorro. Se me ocurre que esto es más que lluvia. Son los avisos de un diluvio. Debemos estar alertas y preparados. ¿Diluvio ha dicho? Sí, diluvio. Y no sería el primero. Ya una vez hubo uno tremendo. Las aguas subieron más alto que las cordilleras. Yo conozco esa historia. Bueno, si la sabe, no se la guarde para usted. Nosotros también queremos conocerla. Y además, es lindo escuchar cuentos mientras cae la lluvia. No, compañero, no, se equivoca. Esto no es un cuento, historia y verdadera. Empiece, pues. Y Don Juan el Zorro contó la historia del diluvio. Fue hace mucho tiempo. Entonces se vivía en la selva como en un chiquero. ¡Ay! ¡Ay! Todo era pura corrupción y ociosidad. El tigre se la pasaba borracho, panza arriba. El chivo, un descarado y lengua sucia. Corría de fiesta en fiesta. ¿Y del mono? ¡Ja! Del mono, mejor ni hablar. todos habían perdido la vergüenza. Ni la palomita de la Virgen guardaba decoro. Parecía cotorra por lo desfachatada. Un día, un viejito muy simpático se puso a construir un arca grandota de 3 pisos. ¿Y para qué era el arca?, preguntó el gato Onza. ¡Epa, amigo, no tenga prisa! ¡Tiempo al tiempo! ¡Ya lo vas a ver! Bueno, el viejito, después de darle una mano de betún al arca, se largó a la selva, derechito, y regresó seguido por millares de parejas. El león con la leona, el oso con la osa, el lagarto con la lagarta, el moscón con la mosca, y así sucesivamente, de 2 en 2, macho y hembra, parejita, los hizo subir al arca. Detrás de ellos se metió el viejito con su mujer y sus hijitos, que también venían emparejados. Cerró la puerta y ¡zas! ¡Cayó el aguacero! ¡Esa sí que fue lluvia! ¡La! 40 días y 40 noches, llueve que te llueve. ¡40 días sin salir del arca! ¿Y qué comieron? ¿Pero usted se cree que el viejito era tonto, eh? Antes de subir al arca con la familia, llevó agua y comida en abundancia. ¡Ah! ¡Lo hubiera dicho antes! Por culpa de su apuro me salté el párrafo. Usted es precipitado y preguntón, don Gato Onza. Una historia es una historia, hay que oírla con calma y no querer saber el final antes de conocer el principio, porque entonces el narrador, como yo, se embarulla y el relato pierde toda la emoción y la gracia. Tenga paciencia, compañero, y por favor no me interrumpa. Bueno, sí, siga contando, don Zorro. Bueno, después, como dice el refrán, paró de llover. ¡Oh! ¿Y los que no subieron al arca? ¡Y dale con las preguntas, don Gato Onza! ¡Y se ahogaron, chamigo! ¿Qué va a hacer con tanta agua? ¿No se da cuenta que fue un castigo ese diluvio, eh? ¿De la furia del dios divino de todos los cielos, eh? Se juntaron los mares con los ríos y las aguas subieron alto. Tan alto, tan alto, tan alto que lamían las orillas del cielo. Miren lo que le digo, eh. El arca iba como al galope, arrastrada por la corriente. Y una tarde, como dije, dejó de llover. Apareció el arco iris, salió el sol y comenzaron a verse los picos de las montañas. El agua bajó y poco a poco aparecieron las copas de los árboles. Y al bajar el agua, el arca quedó varada al pie de una colina, con algunos camalotes enredados en la proa. Bueno, resulta que cuando se secó la tierra, el viejito abrió la puerta. Y ahí nomás fueron saliendo las parejas en el mismo orden que habían entrado, ¿eh? Ya le dije, el león con la leona, el oso con la osa, el lagarto con la lagarta, el moscón con la mosca, bueno, y así, todo, ¿eh? Bueno, y esto que acabo de contar es tan cierto, ¿eh? Como la lluvia que está cayendo ahora. Don Zorro, ¿y usted cree que se está preparando otro diluvio, eh?, preguntó la comadreja. Y bueno, la verdad que yo casi estaría por asegurarlo, ¿eh? Suelen presentarse así los diluvios, ¿eh? Llueve una semana, para, sopla un poco el viento, se nubla otra vez y se larga el aguacero y ahí ya no para. Es un diluvio. ¿Y no deberíamos hacer un arca, eh? ¿No les parece a todos? No sé si arca, pero balsita por lo menos sí, ¿eh? Y hay que ser precavidos como el viejito, ¿eh? Hay que llenarla con abundante comida. Lógicamente, y la balsita tendrá que ser resistente y liviana. ¡Ay! ¡Qué mal año este que se presenta con un verano tan llovedor, eh! No sé lo que va a ser para el invierno. ¡Ja! ¡Eso no es nada! Que llueva todo lo que quiera con tal que no sea diluvio. Bueno, sí, ojalá. Pero yo estoy seguro que se viene el diluvio, dijo el zorro. No hay quien lo pare. Ya verán, compañero. Mañana saldrá el sol, ¿eh? Ve, ahí está saliendo el sol. Fíjese, asómese. Después, al atardecer, se formarán unos nubarrones negros, espesos, y otra vez el agua. Y ahí sí, 40 días, 40 noches sin parar de llover. Y así siguieron hablando del diluvio, de los materiales que iban a emplear para construir la embarcación y de los alimentos. porque esto último era lo que más le interesaba al zorro. Tenían que ir almacenándolos para llevarlos a bordo. «Bueno, sí, che, che, che, hartos pichoncitos», decía relamiéndose el zorro. «Y huevos que se puedan contar de a docenas, y miel hasta empalagarse». «Bueno, y sí, también algunas otras cosas para nosotros». Al día siguiente, tal como dijo el zorro, salió el sol. Bajaron a la ribera y de ramas y troncos, trenzados con juncos y chalas, hicieron una balsa y la amarraron a un ceibo. La comadreja, el chimango, el gato onza y la chuña se encargaron de buscar las provisiones. Iban y venían trayendo huevos, pichoncitos, miel, yuyos, tiernos, perfumados, que don Juan el zorro iba acomodando prolijamente en la balsa. Al oscurecer, fatigados de tanto ir y venir, la comadreja, el chimango, el gato onza y la chuña cayeron como piedras vencidos por el sueño. El zorro, mientras ellos dormían, se hartó comiendo pichones, huevos y miel. Desamarró la balsa y vio cómo la corriente la llevaba río abajo con un cargamento de yuyos, huesos, cáscaras y plumas. Y bien satisfecho, se echó a dormir al lado de sus compañeros. Amanecía cuando despertó el gato onza. Al no hallar la balsa, comenzó a lanzar gritos. ¡Se la llevó el río! ¡Se la llevó el río! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El zorro despertó y también haciéndose el distraído preguntó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡A la balsa con las provisiones se la llevó el río! Explicó el gato onza. ¡Compañeros!, dijo el zorro. ¡Hay que darle alcance antes que venga el diluvio! ¡A correr! ¡Río abajo! El chimango rebontó vuelo como una flecha y se fue por el aire. La comadreja, el gato onza y la chuña se largaron orillando el río a toda velocidad. Don Juan el zorro continuó durmiendo. Despertó cuando el sol estaba por bajar. Se despulgó en el río y salió en busca de su cuerito de oveja que había dejado en la loma. Y muy tranquilo, con la panza llena, se volvió a su cueva. Así que se queda solito. Yendo hambriao en los caminos, no le da a nadie comida. Anda solo por los montes, meta a pelearle a la vida. Que no florezca para el zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a los que tienen les roba. Cuando canta con la caja, hace llorar la chilera. Y baila la cola al aire, albahaca en las dos orejas. Cuando me le echan los perros, aparecen todos juntos. El zorrón, los yuyarales, lo mismo se les hace humo. Palangana. hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a los que tienen le roba. Bueno, ahí estaba Liliana Herrero con Juan del Campo, un temita que nos gusta mucho porque habla del zorrito, ¿eh? El zorrito prototipo de la astucia, a veces con alguna actitud un poquito criticable, pero habría que ser zorro para saber cómo es la vida del zorro. Bueno, el que escribió este cuento, que ya te leímos un par, el maestro titiritero, podríamos decir el abuelo, no el padre, porque sería como medio exagerado, el abuelo de los titiriteros, don Javier Villafaña, que andaba con su carreta landariega por todos lados contando historias como esta, ¿eh? Ediciones Coligüe, obviamente. ¿De dónde sacó este libro el profesor Jiménez? De la Biblioteca Popular Sarmiento, ¿eh? Ahora que llega marzo, ya los días se van a cortar, no hay tanto para andar por afuera, aunque ojalá que el otoñito venga lindo, ¿eh? Acércate a la Biblioteca Popular que tengas más cerca de tu casa, sete socio, sete socia, que es re barato, y podés leer así. Hasta saciarte, hasta que la panza y el corazón te queden llenos de cuentos. Y los grandes, los abuelos, las abuelas, los tíos, la tía, la madre, los padres y todos los hermanos mayores también, ojo, ¿eh? Ojo, los hermanitos mayores, no se hagan los distraídos, a leerle cuentos a los pequeños para que se vayan acostumbrando a escuchar historias, a conocer cosas de otros lugares del mundo, de otras culturas, porque eso también nos sirve para no discriminar. Bueno, ya te dijimos entonces el tema que escuchamos, el cuento que te leímos, te recordamos, ya estamos, nos comimos toda la torta. Este, me parece Miguel, porque no dijimos que Miguel Moblins es nuestro operador, el arcángel Micael, como siempre. Me parece que se la comió el Ricky, ¿eh? Mientras sacaba fotos se fue comiendo la torta, una porción, se nos fue la otra, y hablando con Mercedes, y ya se nos está terminando. Pero no importa, no importa, el sábado que viene tenemos otra porción bien grosa, de torta de la hora del recreo. Y para irnos yendo, como queda la última semana de vacaciones para los chicos y las chicas, que tienen que ir a la escuela, ¿no? Porque hay que ir a la escuela, como así, no hay escapatoria. Por ahí podés aprender en tu casa y rendir libre. Bueno, también vale, ¿no? También vale. Pero digamos que la ley dice que hay que ir a la escuela, aunque te duela la muela, que te lleve tu abuela, Entonces te vamos a leer, así como para no paniquearte mucho antes de que llegue el día 25, 26, 27, por ahí empiezan porque hay un feriado por el medio, no sé qué pasa, una poesía de este librito también que el profesor Jiménez ha sacado de la biblioteca. Va a tener que ir a devolver los libros también, profesor Jiménez, desde diciembre estábamos con el mismo libro. Las cosas que odio y otras exageraciones, Ana María Shua, editorial Alfaguara. ¡Subime la música! Peor que una pesadilla, más molesto que mi hermana, más feo que usar horquillas o comer comida sana. Más ácido que pastilla de aspirina atragantada. Y más triste que una ardilla con la patita quebrada. Más molesto que una astilla que se te queda clavada. Es esa tonta manía que no sirve para nada. Es lo que hago cada día, menos el fin de semana. Con lo linda que es la cama, levantarme temprano a la mañana. Bueno, ahí estamos saludando a un gran amigo que ha venido por acá y que en algún momento, ahora que también está jubilado como el profesor Jiménez, el profesor Mauricio Verón. No escucha, claro, que va a escuchar con el vidrio del otro lado. Ya lo vamos a traer nuevamente a contar esas historias de campo que tiene tan lindas de toda su experiencia en la meseta de Cusamen, ¿eh? Bueno, ahí está, ahí se va a saludar con el profesor Jiménez, los dos jubilados, seguro que se van a ir a hacer alguna cosa de jubilado. Bueno. Y mientras tanto nos comimos toda la torta, Goga, Radio Goga 103.5, el sábado que viene, a la misma hora,